Río FM 94.3. 12.08 de este primaveral domingo en la ciudad de Coronda, un hermosísimo día. Y en estos tiempos de virtualidad, donde las cosas que estábamos acostumbrados a ver se van a ver, pero de otra manera, lo importante es que sucedan y que pasen. Está también el Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas, que se va a hacer también este año de manera virtual, y estoy en contacto con la profesora María Gabriela López, con Piti López. Primera vez que hacemos un contacto telefónico acá en Coronda. Hemos estado en contacto con ellos telefónicamente desde los lugares del mundo a donde han ido. Hoy están en Coronda. Hola, Piti, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Muy bien. En nombre de Bermud, de toda la gente que compone este programa y de toda la gente que te está escuchando y que te quiere, te deseamos que pases un muy feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Y bueno, y gracias a todos los amigos que me han saludado ya desde muy tempranito. Bien, contanos un poco. Edición nueva de este festival, con la diferencia de que, bueno, va a ser virtual. Sí, bueno, dado las circunstancias que estamos atravesando, nuestro encuentro este año cumplía sus 25 años. Y bueno, con todos los chicos del ballet y la comisión organizadora, nos reunimos, hablamos y decidimos hacerlo de manera virtual. Un momento muy especial para nosotros, haber podido llegar a los 25 años con todo un camino recorrido, con tanta gente amiga, que gracias a Dios todavía todos nos podemos encontrar de esta manera. Entonces decidimos hacer las tres jornadas, viernes, sábado y domingo, con una modalidad virtual. Entonces, invitamos a todos los amigos del folclore, a cantantes, grupos folclóricos, alumnos, exalumnos que hayan pasado por nuestros encuentros, a enviarnos un videíto o un saludo, una danza, una canción, en fin, que elijan ellos la manera que quieren de participar. Nosotros estaremos recepcionando todo ese material hacia el 30 de septiembre, para después poder compaginarlo y compartirlo a través del Face con todos, digamos, tenemos gente de todos lados. Claro, pero la pregunta es si es totalmente abierto. Es decir, a ver, yo quiero participar en el festival, hago algo y te lo mando, ¿así es? Sí, así es. La verdad que no queremos cerrarlo a nadie, porque hay tanta gente la que pasó durante esos años, que, bueno, aquel que quiera y pueda hacerlo, porque también sabemos que por ahí no es tan fácil, ¿viste?, comunicarse o filmar o grabar algo. Pero bueno, los que tengan la intención de hacerlo y puedan hacerlo, bienvenidos. Bien, es difícil el pensar en cambiar la manera. Reconozco la dificultad, la enorme dificultad de hacerlo presencial, ¿no? La cantidad de gente, yo no sé si la gente alcanza a dimensionar, y esto lo hemos hablado siempre para cada festival. Coronda recibía en un fin de semana más de 600 personas, que había que darle techo, comida, armar, sí. Y un festival que dura tres noches, que dura 5 horas por noche, y que de repente hay que hacer toda una infraestructura, todo eso. Bueno, a eso lo hacían, obviamente, ya no te digo de memoria, pero tenían muy bien organizado al minuto todo lo que se hacía, obviamente con toda la gente de la academia y de invalorable aporte de Pelu Albornoz. Seguro. Es muy difícil, de paso le mando un beso a Pelu, que debe estar prendida la radio. Es muy difícil armar algo así, pero virtual, digamos, ¿qué cambia? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo es el guión? O sea, por ahí a mí me cuesta un poco la parte tecnológica, ¿ves? De cómo concretar las cosas a través de la nueva tecnología. Pero bueno, siempre tenemos gente que nos ayuda y esperemos que salga bien. Nosotros tenemos una propuesta para hacer algunas pequeñas cosas presenciales, pero obviamente tenemos que esperar a ver cómo es el tema de la pandemia cerquita de la fecha. Por eso estamos avanzando sobre lo virtual, que es lo que seguro podemos hacer. Está bien. Entiendo que va a haber una parte del recuerdo en donde se evocarán momentos especialísimos de los festivales. Entiendo que habrá cosas nuevas del festival, harás alguna coreo, me imagino, alguna nueva, sí. Algo por el estilo. Bueno, se está trabajando en una pequeña presentación, lo que se ha podido hacer en este poquito tiempo que hemos tenido, y por supuesto por partes y con poca gente así hasta poder armar algo. De todos modos, siempre se puede hacer algo, ¿viste? Yo creo que cuando uno le pone la fuerza y las ganas que le han puesto mis chicos del ballet, seguro algo sale, y sale con el corazón, como todo lo que hemos hecho siempre. Sin duda que sí. Yo veía, lo hablaba recién con Panchito Ábalos, al tema de la fiesta de la frutilla, por ejemplo, que veía la semana pasada la fiesta de la agricultura, un ballet trabajando, seguramente lo viste, que veía, los veía trabajando y haciendo, bueno, las coreos que hicieron con barbijo, por ejemplo. Claro. ¿Es así como se debe trabajar? Bueno, recomiendan que durante la actividad no se use el barbijo. Ajá. Ellos hicieron coreografías con mucho acercamiento, por claro. Eso usaron barbijo. Claro. Nosotros lo que estamos preparando es sin ese acercamiento, justamente para evitar el contacto directo. Ajá. Pero bueno, todo se verá, depende de las reglas que tengamos más cerquita de la fecha. Seguramente hay mucha gente que pasó a lo largo de... A mí me trae tantos recuerdos, de corazón te digo, o sea, a ver, todos los años desde que arrancó el festival, estuvimos en el festival, todos los años nos han nutrido de gente a esta mesa, de este programa, en los años que llevamos pudiendo tener mesas realmente con unas charlas exquisitas, con un nivel impresionante, y hemos podido tomar contacto con celebridades del mundo del folclore a nivel mundial, las atesoro realmente en la memoria como momentos, uno de los mejores momentos que ha tenido este programa a lo largo de los 30 años que llevamos. Sin duda, bueno, estás recibiendo. Muchas gracias. No, vos lo sabés porque lo hemos hablado, o sea, lo hemos hablado con vos, lo hemos hablado con tu hermana, con Pelu, y con la gente que ha venido, es decir, a ver, el cariño inmenso que genera el Festival de Coronda a nivel país y con los amigos que hemos generado en América a partir del festival, con los que con algunos hablamos, te consta. Con algunos charlamos al aire, hemos hecho amistades. Imagino que estarás recibiendo ese eco de la gente del país y de Latinoamérica, para obviamente estar presente. La verdad que nosotros nunca hemos perdido el contacto con la gente. Siempre es un llamadito por teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Viste? O sea, en ese momento estábamos todos rezando porque el profesor de Ecuador estaba con coronavirus, y yo creo que, bueno, toda la comunidad del folclore estaba rezando para que le salga bien. Ayer me llegó un mensajito que ya está en su casa, o sea que superó la parte más crítica, y bueno, ahora tiene un periodo de aislamiento, pero ya en su casa. Bien. Así que bueno, eso, viste, nos puede tocar a cualquiera, porque sin uno duda, nunca sabe. Sin duda. Pero bueno, estamos en contacto, estamos apoyándonos. Creo que ese era uno de los objetivos de nuestro encuentro, ¿no? Lograr lazos de amistad que nos unan con gente de todo el país y de Latinoamérica, y hasta donde lleguemos, digamos. Pero bueno, realmente yo creo que eso se logró. Lo más lindo es que la gente se ha ido de Coronda con un buen recuerdo, con ganas de volver. Todos me dicen, bueno, este año nos quedamos sin las frutillas, pero el año que viene vamos. Claro. Así que, bueno, esa por ahí es la gran alegría, ¿no? Saber que hicimos un camino por el que podrán circular tantos otros después de mí, pero que un camino que dejó abiertas muchas puertas, y que el nombre de Coronda quizá con ese lindo recuerdo de habernos encontrado, de haber disfrutado, de haber compartido, ¿no? Así que bueno, yo por el momento tratando de llevar eso adelante, es la primera vez que lo vamos a hacer, así que bueno, esperemos que salga bien. Sin duda que sí. Esperemos que salga bien. Ya te digo, por ahí la parte tecnológica no es muy fuerte, pero bueno, trataremos de que todo el mundo lo pueda ver. Sin duda que esto trae muchísimos recuerdos y amén de los recuerdos, la experiencia para muchísima gente. Son 25 años, es una trayectoria de muchísima gente, y llegar hasta acá ha implicado el trabajo de muchísima gente, de muchos papás, de muchas mamás, de muchos chicos, de muchos alumnos, de muchas familias, de mucha, pero muchísima gente, que es innombrable, ¿sí? Por la cantidad que ha hecho. Es impresionante, ¿viste? Cuando uno quiere decir claro. gracias enorme, porque son tantos los que han pasado. Sin duda que sin el aporte desinteresado de toda esa gente, esto no se hubiese llegado, y son 25 años continuos de trabajo que por ahí no se ve. Por ahí la persona que va y se sienta a disfrutar del festival no tiene la menor idea de lo que es armar todo esto. Bueno, y este año va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Va a ser virtual, pero lo vas a poder ver, y te vas a sentar en tu casa a ver un espectáculo que normalmente veías en otro lugar, pero con la misma calidez y la misma idea, seguramente, Piti. Sí, bueno, eso es lo que intentamos hacer. Dios quiera que lo podamos hacer. Bien, parte de los festejos, le mando un beso a Pelu, que me está escribiendo por privada. Que tiene gran parte también de estos 25 años, sin lugar a dudas. Y recuerdo también y le agradezco, ¿no? La posibilidad de las mesas de los vermut de estos 25 años, hablando con las celebridades que hemos organizando podido. Todos los, sin duda, los encuentros ahí en la radio. Sin duda que sí. Piti, yo te deseo, bueno, desde ya que estamos abiertos, lo sabes, estamos abiertos a lo que vaya pasando de acá hasta el festival, y bueno, desearte suerte, desearte que tengas un muy feliz día de cumpleaños, y esperamos novedades. Sí, yo te voy a ir pasando el número de WhatsApp, el número, el mail donde pueden enviar los videos, todos aquellos que quieran participar, y bueno. Lo importante es que podamos estar juntos al menos de esta manera. Así que bueno, te agradezco muchísimo y nos mantenemos en contacto. Desde ya muchísimas gracias. Un beso, chao. Con María Gabriela López, profesora titular de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas, hemos hablado de lo que va a ser el 25 Festival Internacional de Danzas Folclóricas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.